Gimnasia verbal, must, como obligación, subjetiva. Annie, how are you today? Richard, I'm really good. Good. Today, we're going to carry on looking at obligations. Last week, we looked at the use of the most commonly used verb when we're talking about obligation. Have to do something. I have to go. I have to call you. I have to get my hair cut. Mm-hmm. I have to work every day, etc., etc. Today, we're going to look at a synonymous verb, this time an auxiliary verb, must, which we use when we're talking about a subjective obligation, an obligation which we impose on ourselves because somebody says so. For example, you must get your hair cut. Mm-hmm. You don't have to get your hair cut. Nobody's forcing you, but I'm saying you must get your hair cut. Okay. Porque lo digo yo, ¿vale? Sí. Con lo cual es algo subjetivo, ¿okay? Y siempre es lo mismo. I must, or you must, seguido del verbo básico, como es un auxiliar, must go, must do, must run. All right. Okay, let's look at some examples then. For example, tengo que comprarme un par de camisas. Esto es subjetivo porque lo digo yo, nadie me lo está obligando, ¿okay? Con lo cual es más natural utilizar aquí must. All right. ¿Vale? I must buy myself a couple of shirts. I must buy myself a couple of shirts. Muy bien. Tienes que ver aquella película. Es genial. Bueno, lo digo yo, ¿eh? No es que tienes que verla. Con lo cual, utilizamos... Must. Muy bien. Pero you must see that film. Es que te encanta esta película. You must see that film. It's great. It's great. It's great. You must see that film. It's great. Muy bien. Tengo que ordenar mi mesa de trabajo. Está muy desordenada, como tú bien sabes. I must tidy my desk. Tidy or tidy? Tidy. Tidy, mejor, ¿no? I must tidy my desk. It's a right mess. Está muy desordenada. Eso es subjetivo porque... En realidad, me lo autoimpongo. Mm-hmm. Nadie me está diciendo, oye, limpia tu mesa o estás fuera. Mm-hmm. ¿Mm? Good. Debes hacer un mayor esfuerzo con tu inglés. Eso no es obligatorio, pero lo digo yo. You must make. You must make. Enfatizamos must, ¿eh? You must make a big effort with your English. Or a big effort. Un mayor esfuerzo. Good. Or you must make more of an effort with your English. Eso lo digo a todo el mundo. You must make more of an effort with your English. Please. Good. Mi oculista dice que debo llevar gafas para leer, pero no me lo obliga, simplemente me lo dice. Mm-hmm. Con lo cual empleamos... Must. Bien. My optician says I must wear glasses for reading. My optician says I must wear glasses for reading. Muy bien. Tengo que recordar llamar a mi madre mañana. I must remember to phone my mother tomorrow. Good. I must remember to phone my mother tomorrow. Esto es un ejemplo típico de lo que decimos cuando estamos hablando a nosotros mismos. Oh, I must do this. I must post that letter. I must phone my mother. Okay. Okay. Tenéis que venir a vernos cuando estéis en España. You must come to see us when you're in Spain. Good, you must come to see us, o lo que es más natural, decir you must come and see us. Okay. You must come and see us when you're in Spain. Mm-hmm. Cambiamos. Él tiene que hacer algo respecto a su perro. He must do something about his dog. Tenemos que juntarnos durante las vacaciones. We must get together during the holidays. Tenía que cortarme el pelo porque estaba mal. Bien, aquí no podemos decir must. ¿Por qué? Porque es pasado. Exactamente. Y must no tiene un pasado. ¿Ok? Mm-hmm. Hay que decir I had to. Okay. ¿Ok? Con lo cual, en presente podemos decir you must or you have to. Sin embargo, en el pasado siempre es had to. Ok. Siempre. ¿Ok? Entonces, I had to get my hair cut because it looked awful. Mm-hmm. Okay? Okay. Muy bien. Otro ejemplo en pasado. Tuve que llamar a mi padre porque estaba solo en casa. ¿Empleamos must aquí? No. No, ni had pensarlo, to. ¿No? Muy bien. Entonces. I had to call my father because he was at home by himself. Muy bien. Okay, now let's look at the negative. You mustn't. Okay? You mustn't do that. This is when we are prohibiting something. Para hablar de prohibiciones, ¿ok? Mm-hmm. Suele emplearse en la contracción, ¿ok? Mm-hmm. You mustn't, not you must not, ¿ok? You mustn't do that, you mustn't step on the grass, okay. For example, ¿ok? ¿Por qué no se utiliza you haven't? You don't have to. ¿Por you qué? You don't have to. Vale. Es una pregunta muy buena. ¿Por qué no empleamos don't have to cuando estamos hablando de prohibiciones? ¿Por qué don't have to implica ausencia de obligación? No es lo mismo. No debes hacer eso y no tienes que hacer eso. Mm-hmm. Entonces, para prohibiciones, siempre mustn't. Que sean subjetivas o no, ¿ok? Ok. No debes pisar el césped, por ejemplo. You mustn't step on the grass. Good. You mustn't step on the grass. Or you mustn't tread on the grass. No debo olvidar hacer mi declaración de la renta, my tax return. I mustn't forget to do my tax return. Good. No debes discutir con tu profesora de inglés. You mustn't argue with your English teacher. Nosotros siempre estamos discutiendo, ¿verdad? Bien, no debes olvidar ponerte el cinturón. You mustn't forget to put your seatbelt on. Your seatbelt on. Muy bien, cambiamos. No debes entrar a aquel edificio a partir de las 7. You mustn't enter that building after 7 o'clock. No debes decírselo todavía. You mustn't tell him yet. No debo olvidarlo. I mustn't forget. Bien, Pues, como decíamos antes, don't have to no es lo mismo que mustn't. Don't have to implica ausencia de obligación. Es que no tienes que hacerlo. Uh-huh. Sin embargo, mustn't es no debes hacerlo. Uh-huh. Vamos a mirar unos cuantos ejemplos. No tienes que estar allí temprano para conseguir una entrada. You don't have to be there early to get a ticket. Exactamente. Empleamos don't have to porque no es obligatorio. Uh-huh. ¿Mm? No tienes que matarte para que te asciendan. To get promoted, decimos. You don't have to kill yourself to get promoted. No tienes que volverte loco para perder unos kilos. You don't have to go crazy to lose weight. Good to lose weight y not to lose kilos. Muy bien. No tienes que dar un discurso en la conferencia porque no es obligatorio. You don't have to make a speech at the conference. Genial.